Hola, buenas tardes. Yo soy Patricia y estoy junto con mi amiga Cristina en un stand donde hacemos reciclado, donde hacemos pintura decorativa, algo también de lo que es pasta piedra. Así que bueno, contenta porque es el segundo mes que yo participo de esta feria. Muy contenta porque hoy es un día que está a pleno y bueno, feliz de participar y que se conozcan mis productos. Nada, gracias. Bueno, muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Edith. Yo hago accesorios ensamblados, no artesanía, sino compro piezas y los ensamblo, relleno por ahí burbujitas de vidrio, cosas así medias especiales, con elementos naturales, como arena, y hago también mates decorados. Es la segunda vez que participo, el segundo mes. Muy contenta con la organización de las chicas. Es muy, muy linda la feria, es muy bueno para la ciudad. Veo que explota todos los meses, así que bueno, muy, muy contenta con la organización y yo creo que es muy positivo para la ciudad, ya que estaba medio dormido el tema este de ferias en los últimos meses y bueno, nada, esperemos que siga todo en pie.